contigo así. Buscaré la mejor manera de creer en ti. Olvidaré el invierno sobre mi piel. Conocí una tarde en lluvia con un cielo gris. Dibujé una estrella en mi esperanza de volver. Me quedaré abrazado siempre a mi ayer. Cielo gris.